se realizó otro Congreso de Cultura Viva Comunitaria en Latinoamérica. Esta vez fue en Argentina y se recorrieron las provincias de Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Múltiples organizaciones de distintas latitudes del continente se dieron cita para encontrarse, discutir, aprender y proponer tareas para lo que sigue. ¿Cuáles son algunas de estas experiencias? Escuchamos a Isbet de la comunidad Intipaxi de Bolivia, a Julián Cucarese de El Transformador de Argentina y a Luis González del Perú. Ya como 15 años en la ciudad del Alto, en uno de sus distritos, uno de los distritos más grandes que tiene el Alto. Trabajamos con niños, con jóvenes, principalmente desarrollando habilidades, fortalezas en ellos, porque creemos que ellos pueden transformar este mundo, ¿no? Entonces utilizamos el arte, hacemos educación con arte, trabajamos con memoria histórica especialmente, porque creemos que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Entonces es un trabajo que hacemos allá todos los días con los jóvenes y los niños de las unidades educativas, de las zonas donde está ubicado el centro. Y pues tenemos un grupo de jóvenes que hace arte, música. Hemos decidido incursionar en lo productivo, hacemos panes, nuestra panadería se llama Masas Rebeldes, tenemos una iniciativa de hacer algo de comida también, entonces estamos probando algunas cosas nuevas porque es bien complicado sostener las cosas, ¿no? Entonces estamos buscando hacer autosostenibles también. Se trabaja con la provincia de Buenos Aires dentro del sistema de promoción y protección de derechos. Se trabaja la cultura con talleres culturales que están abiertos a toda la comunidad, con un precio sugerido, sin la exclusión, digamos, cualquiera puede venir a participar del taller. También hay eventos culturales que suelen ser gratis y con una entrada a la gorra para que cualquier persona pueda acceder. Una biblioteca popular. Eso forma parte del bloque más cultural, la niñez, se trabajan los feminismos y se trabaja fuerte también la agroecología. Tenemos una huerta comunitaria, unas 3 cuadras de la sede, digamos, habitamos una casa medio grandota ahí en Aedo, bastante particular. A 3 cuadras de ahí tenemos una huerta comunitaria. También funciona un mercado comunitario que es con artículos, productos de la economía social, frutas, verduras agroecológicas, ¿no? con ese palo, y a una feria que funciona los sábados. Así que más o menos nos movemos en esas 4 patas. Trabajamos con comunidades que normalmente lo comunitario estaba en su esencia, pero rápidamente se ha perdido, ¿no? Se han insertado en un mundo de competitividad brutal, donde el dinero es lo que prima, ¿no? Entonces es un poco remar contra corriente, y hasta con los niños es difícil, pero encontrar un espacio que los acoge, un espacio en que se sienten respetados, escuchados, empiezan a priorizar otras cosas también, ¿no? Es el trabajo colectivo, trabajamos con sus familias y se está empezando a hacer algunas cosas con ellos, ¿no? Ya hay cierta respuesta de la familia. Nos ha sorprendido en realidad porque hemos tenido países anteriores en que ha sido mucho más dura la reacción de las familias. Este barrio hay mucha delincuencia, mucha droga, y sin embargo un grupo de madres de estos niños han empezado a responder y a trabajar con nosotros en el proyecto. Entonces se empieza a activar lo comunitario, que está en la esencia de la gente, pero como te digo, hay que escarbar para que vuelva a salir todo lo que hay dentro de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que se da y qué es lo que pasa en estos congresos? La periodista argentina Ana Cacopardo y Cristina Pambabay del Ecuador y participante de la Red de Cultura Viva Comunitaria nos comentan. Un intercambio muy fuerte de experiencias diversas, ¿no? Porque acá no hay solamente experiencias artísticas, no únicamente esto que podemos llamar del orden de lo que es el arte y la transformación social, sino experiencias que tienen en común el anclaje territorial y que tienen en común la construcción comunitaria, pero no como un cliché, ¿no? Sino la construcción de un nosotros fuerte que va a contramano de la lógica de este capitalismo salvaje que nos arrasa. Este es un tejido. Aquí se construyen, primero se construye red, se construye alianzas para conocer y aprender, intercambiar conocimiento para que nos ayude en nuestros procesos organizativos. Esto es un proceso de base. Por tanto, tú consigues aquí conocimiento para llevarlo y aplicarlo en tu país. Y también, porque seamos sinceros, mientras más somos y mientras tenemos claro un objetivo, que en este caso es común, que es fortalecer, impulsar lo que es la vida, lo que es cultura y vida comunitaria. Mientras más somos, puedes lograrlo. No somos cualquier masa, somos una masa consciente. Somos un grupo, mejor dicho, no una masa. Somos un grupo consciente de lo que quiere. Entonces, juntos podemos conseguirlo. Y aquí lo interesante es que estos procesos, este tipo de congresos, lo que nos permiten es formar políticas. Y esas políticas podemos llevarlas a nuestros países de origen y hacerlo una política pública. No es solo mostrar el arte o la disciplina en sí, sino generar la posibilidad de redes que potencien la labor. Así nos cuenta el fotógrafo brasilero David Alexandrisky. Luego escucharemos también a Daniel Incapié del Movimiento de Plataforma Puente de Medellín, Colombia. No es propiamente la importancia de la fotografía dentro del Congreso, mas sí de la posibilidad de un conjunto de fotógrafos latino-americanos se juntarem em um coletivo que foi proposto por um companheiro, Mário, de acá, de Argentina, que organizou, se chama Rede de Fotógrafos Latino-Americanos de Cultura Viva Comunitária. E isto junta as pessoas, isto é uma liga, isto faz um contato mais permanente através de redes sociais, e vamos mostrando em imagem uma narrativa de um processo de cultura que se faz em los territórios. Isto é a proposta fundamental, mostrar, projetar o que se faz territorialmente e juntando uma experiência com outra, com outra, com outra, e tudo junto, misturado. Partindo de isso, digamos como que se podem fazer muitas coisas e sempre fazendo muito o chamado ao tejido, a las redes, a não perder como o vínculo, certo? Porque não é que nos hemos dado cuenta de que vos haces lo mismo, o sea, no lo mismo, pero sí muy parecido, trabajamos temas parecidos, nos conocemos, estamos en la misma ciudad, pues apostémosle a hacer cosas juntas. Y de repente eso ha funcionado. Otro de los temas que se discuten es sobre cómo debe ser la siempre compleja relación con el Estado. Nos da su punto de vista Tato Rivas de Mendoza, Argentina, y nos cuenta sobre la política de puntos de cultura el fotógrafo brasilero David Alexandrisky. El Estado es el principal promotor de la cultura. Entonces, lo que gestan los distintos gobiernos, es lo que he visto. Por ahí hay algún ejemplo que no lo conozco y estaría buenísimo conocerlo, pero en general lo que he visto es que son oficinas de gestión de eventos. Uh-huh. ¿Sí? Hacen eventos, oficinas de eventos. Hacemos el recital de tal acá, la movida de tal artista allá, porque desde esas oficinas se ve a la cultura solamente como el hecho artístico. Uh-huh. Obviamente, el hecho artístico, ya sea teatro, música, pintura, etcétera, etcétera. El hecho artístico es obviamente parte de la cultura, pero la cultura, cuando uno piensa en el pueblo, es mucho más que eso. La idea es muy buena, pero ahora está mal. Ya estaba un poco mal porque es un programa, es una propuesta muy compleja. Imagina que para sacar dinero público en Brasil, se tiene un conjunto absurdo de compromisos burocráticos y el Estado no da cuenta de controlar todo esto. Somos hoy como 3.400 puntos de cultura. Cada prestación de cuenta para justificar los gastos de dinero de cada uno de esos 3.000 y tanto son como 100, 200 hojas de papel, de documento para. Entonces, hasta que se pueda conferir a todo, es una cosa que no se da cuenta, es muy complejo. Entonces, hay un conjunto de propuestas para simplificar, pero no es fácil. Y nada más ahora que los gobiernos ven en la cultura alguna cosa como desnecessária, como supérfluo, como há outras prioridades. Então, vivemos um momento muito difícil. y la política vista también desde otro punto de vista, cómo la cultura, la identidad y la organización da la pelea a las duras realidades de nuestro continente. Que muchas veces las crisis nos ponen un poco a crear, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que pasó en esa crisis social, económica, que nos dejó a todos patas para arriba, justamente fue tener que salir con mucha creatividad a crear formas nuevas, ¿no? Las ollas populares, salir a las calles, convocar a los vecinos, a esa clase media que no se moviliza para nada y de repente empatiza un poco con otros sectores populares. Me parece que eso sucedió, que durante estos últimos años muchos de estos proyectos lograron consolidarse. Obviamente que en el medio hubo caminos, bifurcaciones hacia el kirchnerismo, hacia otras corrientes políticas. Cada uno fue tomando, ahí fue volanteando por donde veía que terminaba yendo. Y hoy en día, con este contexto que de nuevo golpea y pega fuerte, me parece que por suerte muchas de esas experiencias han logrado empoderarse, ¿no? Han crecido. Experiencias, por ejemplo, como lo de nuestra gente en Medellín, ¿no? Que han sido de los grupos, quizás de la Red de Teatro Comunitario, por ejemplo, uno de los grupos fundadores. Y cuando vos vas a esos territorios, ves, por ejemplo, cómo en zonas de Medellín que estuvieron atravesadas por la violencia narco y por la brutal represión policial-militar, donde los que eran carne de cañón eran los pibes, los jóvenes, muchos de ellos con sin horizonte, es decir, o donde en todo caso no había un proyecto de país que les brindara la posibilidad de construir otro horizonte que no fuera el de ser soldado narco. Y ves cómo emerge en espacios como el de nuestra gente, poniendo sobre la mesa otros horizontes posibles y ganando el espacio público, un espacio público que era el espacio de la violencia, digamos, ¿no? Y que empezó a ser un espacio ganado por el encuentro amoroso, por la expresión cultural, por la expresión callejera. Y ha sido una batalla silenciosa que ha llevado años. Y esas son las construcciones donde hay un valor comunidad, ¿no? Y la construcción de otro proyecto de futuro, ¿no? Porque, digo, cuando hablamos de comunidad, no es un concepto, tiene un fuerte valor político. El próximo congreso, en el año 2021, será en Perú y volverá a congregar a los movimientos culturales y sociales de Latinoamérica. Desde Mendoza, Argentina, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera. Coseche maldad. Oye mamita, cumbia bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye lo compadre, bueno mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno, y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar, tú sabes que he sido gran man, ja. Pero se ha empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi